Está lloviendo y en la calle tengo frío, y en la ventana de tu casa yo te veo. Muchacha triste de los ojos color cielo, estás pensando en mí, pensando en mí. Solo la calle nos separa, amor mío, y cruzaré para decirte que te quiero. Aunque la lluvia sin parar me esté mojando, estoy cerca de ti. Para amor mío, y cruzaré para decirte que te quiero, aunque la lluvia sin parar me